que habla de mí. Si todo te lo di, cuando me fui te vi venir, te vi venir, te vi venir. Se va uno y llegan dos. Que se luzca solo, solo, solo. Y no hay más nada que hablar. Tú me fallaste a mí. El karma estará pagado. No puedo salvarte de ti. Voy a dejarme. Y si pasa que pase, yo manejo los tiempos. Tú no vas a tumbarme, yo no voy a dejarme. Sé lo poco que vale, yo manejo los tiempos pa'. Se va uno y llega.